release from rules in the morning. Sigue buscando y no la encontrarás porque ya estás en línea. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música anime, J-pop y J-rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Hola muchachos, ¿qué tal están? Espero se encuentren bien. Yo les he de decir que me encuentro emocionado, me encuentro un tanto nervioso porque, güey, ya pasó más de un año desde que andaba desaparecido, desde que andaba perdido. Gracias a mi compañero Javier Andrés que me ayudó. Pues aquí estamos. Aquí estamos de nuevo, aquí estamos una vez más para todos ustedes en una cuarta temporada de Escala Alternativa, que espero a todos ustedes les vaya a ser de su agrado. ¿Por dónde más? Sino por la única, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Y nada más. De antemano les comento. Su anfitrión y amigo Sander está aquí en los controles, aquí a los micrófonos. Ustedes se pueden reportar conmigo por las diferentes vías de contacto que tenemos en el programa. Por Facebook me encuentran como Sander Nexus. En Twitter me encuentran como @Sander_Nexus. En Skype me encuentran como Sander.Nexus. Y por supuesto, pueden entrar al grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook, donde pueden proceder a hacer sus pedidos. Ya tenemos ahí la publicación para los pedidos. Vamos a cumplir hasta tres de ellos para el día de hoy. Y bueno, siempre trato de que los programas tengan un tema. En este primer programa, pues el tema es que no hay tema. Básicamente les voy a traer la poca música nueva que he estado escuchando desde finales de mayo de 2014 hasta el día de hoy. Pero vamos a tener unos bloquecitos donde vamos a poner varias de esta música que conformará parte de la lista de reproducción del día de hoy. Muchas gracias a todos los que están escuchando y un saludo enorme, que espero tengan un buen y bonito domingo. Y pues nada, que este día y a esta hora, pues que sea el tiempo perfecto para que procedamos a escuchar algo de buena música y relajarnos para empezar la semana pues a toda madre. ¿Con qué empezamos? Empezamos con un bloque llamado Delicia Matemática, que lo quise llamar así porque el grupo que nos que nos compete a continuación es un grupo de math rock directo desde Japón. Son las chicas de Tricot. Una agrupación de... Ahorita les digo de dónde. De Kioto. Una agrupación de Kioto, Japón. Ya están bastante nuevecitas, ya que empezaron en la escena en 2010, lanzando, pues presentándose principalmente en los escenarios pues más importantes de allá de su región. Lanzaron su primer disco llamado T en 2013. En marzo de este año nos lanzan su disco Ant. Hacen por ahí un cambio. Su baterista se retira de la banda y consiguen a una baterista provisional, con la cual hicieron este segundo trabajo discográfico, del cual escucharemos un tema por ahí. El bloque a continuación entonces consiste única y exclusivamente de temas de Tricot. Tenemos Poolside, que es como una especie de introducción de previo al tema Pool. Después, el primer sencillo promocional de su disco Anth, llamado simplemente E. Y cerramos con el que para mí es el mejor tema, llamado Oyasumi. Estas son las canciones con las cuales empezamos la primera edición de esta cuarta temporada de Escala Alternativa, cuando son las 19 horas con 8 minutos, tiempo del centro de México. De nueva cuenta, un saludo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos están escuchando. Sin más que agregar, paremos la oreja entonces, porque empezamos con una edición más de Escala Alternativa. ¿Por dónde más? Radio Anime Nexus. Por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Continuamos, pendejo. No, iniciamos. されてる気がして思ったように動けない君に早く知らせなきゃみんなも忘れ escuchar el mejor programa dedicado a los videojuegos, Game Show con Marcus. Solo aquí, en la única y la mejor, Radio Anime Nexus. ¿O qué? ¿Hay otra? Esta música muy western del soundtrack de Bastion es genial, es simplemente increíble. Ya regresamos después de este pequeño bloquecito de Tricot. Espero que les haya gustado. Escuchamos el tema Pool junto con su intro Poolside, el tema I de su nuevo disco Anth que salió este año. Y Oyasumi, no sé dónde demonios va el acento. Pero ese tema fue aquel con el que yo conocí a esta banda maravillosa. Las chicas de verdad llenas de energía, loquísimas, con un poder increíble, con una actitud bastante loca, bastante rockera. Yo sé que hay pues varios fans de Baby Metal, por ejemplo, y fans de esta otra banda que no hace mucho ya se empezó a escuchar o empezó a convertirse en algo viral, que se llama Bandmade. Son pues igual unas chicas que hacen su hard rock diagonal heavy metal vestidas de pues de maids. No sé, llámenme anticuado. A mí lo que me gusta mucho de una banda como Tricot es que ellas no necesitan andar vendiendo una imagen. Ellas simplemente agarran sus instrumentos y se dedican, vaya, pues, a hacer aquello por lo que les están pagando, ¿no? Que es hacer música, y vaya, que la hacen muy bien. Debido a esto, pues continuamos con digamos temática de chicas a cargo, chicas detrás del micrófono, chicas detrás de los instrumentos. Vamos a tener un bloque más con temas hechos por grupos donde, ya sea compuestos de chicas, donde la vocalista principal es una chica, o por solistas femeninos. Quisiera mandar por ahí unos saludos también al buen Tokiji-kun, como siempre. Nunca falla, nos está escuchando. Muy muy buenas noches, Ander. Aquí como siempre en mi trabajo. Y por fin ya regresaste. Recibe un gran abrazo de mi parte y una ovación por tu regreso. Saludos para ti. Y si existe todavía, un saludo a tu mascota Larry el Chocobo. Y su saludo a todos los radioescuchas. Sí, todavía está Larry por ahí. Nada más que ahorita está pues dormido. Sí, yo creo que este nuevo horario al principio no le va a empezar a caer muy bien. Es un tanto baquetón como su dueño, así que se va a dormir temprano. Pero sí, yo le paso tus saludos, Toquille, muchas gracias. Me comenta que el estilo de Tricot le pareció un poco al de NaNoWriMo. No he escuchado a NaNoWriMo, la verdad. Ahí sí te lo debo, Toquille. Tigre Burmundborn comenta: oiga, Maestro, ¿cómo le va? Qué bueno que esté de vuelta. Los melómanos lo esperábamos. Espero sea una estadía larga. Yo espero lo mismo. Un saludo muy grande y un abrazo. Muchas gracias por escuchar. Un saludo monumental. Un saludo descomunal también a mi padre, al buen Seruf, que ya se reporta. Aquí está oyendo. Bueno, Serufo, ojalá te esté gustando. Shiori Misaka, como siempre, también se reporta y está parando esa oreja, que así es como debe de ser siempre, y hace mucho que no escuchaba así. Pasaron por ahí cosillas, sobre todo de cuestiones de carácter personal. Pero sí, aquí ya estamos de vuelta. Espero quedarme mucho rato, tanto como me sea posible. Mientras tanto, pues aquí seguiremos. Un saludo también muy grande a Wendy. Otra escucha frecuente. Me dice... hay una publicación de pedidos en el grupo Melomanos de Escala Alternativa. Ahí es donde pueden empezar a vertir ustedes sus pedidos, ¿verdad? Wendy me pide el opening de Kekai Sensen. ¿Yo qué te puedo decir, Wendy? Kekai Sensen es de esas series que a mí me han vuelto loco esta temporada. El tema efectivamente ya está programado. El tema va a sonar el día de hoy en la barra de temas musicales, junto con otros dos temitas por ahí, también de series de esta temporada, en un bloque que tendremos más adelante. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más hay por hacer? Vamos a pasar a explicar. Sí, de repente se me va la hebra, pero bien cabrón. 5 segundos que pasé completamente en silencio. Ay, güey. Uno pensaría que después de básicamente 2 años de estar haciendo radio, uno aprendería a hacer cosas que son de lo más básicas. Ese no es mi caso, ¿eh? Como podremos notar, y precisamente tener interacción continua con los escuchas por medio del micrófono es una de ellas que, pues no sé, supongo que he perdido práctica y por eso esos silencios incómodos. Estaré trabajando en ello, gracias también no solo a los programas, sino a los podcasts que espero estarles entregando en los próximos días. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Vamos a escuchar a la solista de nombre artístico Ako. ¿Quién es Ako? Les comento quién es Ako, así rapidísimo. Una artista, compositora, cantautora, nacida en la prefectura de Aichi, en Japón. Es una señora que ya tiene 3, 6, 9 discos. Empezó desde 1995, entonces ya no hay nada que le podamos decir a la señora Ako. A Ako no le andamos con cuentos chinos. Ako sabe bastante del negocio por el tiempo que está en él. ¿Qué podemos esperar de alguien como Ako? Dibujémosle un paralelo con Björk, esa artista cantante islandesa que de repente fusiona varios estilos con una manera muy muy peculiar de hacer su música. Ako es una, pues vaya, artista bastante versátil. Tiene, entre otros estilos, pues sí, música electrónica con algo de jazz, con algo de trip hop, sobre todo esto último. Vamos a escuchar un tema de ella llamado Spleen. Bastante ambiental, espero les guste. Y después vamos a escuchar a otra banda, una banda de chicas. Una banda que, y de nuevo, a diferencia de lo que es Baby Metal, a diferencia de lo que es Bandmate, yo les agradezco mucho que sean que sean muy auténticas, que no se dediquen a vender una imagen. Más bien se dedican simplemente a hacer música. Las Desmadrosas de Scandal, con un tema de su primer disco, que básicamente es una compilación de sus trabajos indies. Este tema llamado Anataga Mawaru. No vamos a escuchar el tema de Fullmetal Alchemist. No vamos a escuchar el opening de Bleach. Ninguno de los dos que hicieron ellas. Vamos a escuchar un tema, pues ya digamos, de sus clásicos. Que salió en su disco, precisamente Best Scandal de 2009. En su debut como artista mayor. Y después una banda increíble. Una banda que combina rock con unas guitarras muy blueseras. Y una voz bastante soul. La banda se llama Superfly. Este dueto de Shiho Oichi y Koichi Tabo. con su tema Searching. No estoy seguro cuándo salió. Ahorita ando en eso. Salió en su álbum Box Emotions de 2009. Ya también es algo... es algo antaño el tema. La voz de esta señorita, la voz de la vocalista Shiho Ochi, no tiene sencillamente desperdicio. Una voz muy bien educada. Una voz increíble. Vamos a escucharla a continuación con este tema. De eso se compone entonces nuestro bloque musical que escucharemos a continuación. Esperando por supuesto les guste. No se les olvide, pueden estar en contacto conmigo en Facebook, donde me encuentran como Sander Nexus. En Skype me encuentran como Sander.Nexus. En Twitter me encuentran como @Sander_Anexus. Vías de contacto para todos ustedes. Mientras tanto, sigan parando oreja. Nos vamos con este tema de la artista Ako, se llama Spleen. Espero les guste. Regresa Escala Alternativa, regresa con todo. Radio Anime Nexus. Y regresa por la número uno. Ya regresamos. Te dio con un aire. だけど言葉の向こうが見えない。何やったって離れない、何言ったって戻れない、考えたってしょうがないから、とにかく会いに行くのよ。 y passwords clásicos de juegos de la vieja escuela. Recomendaciones y reseñas de los clásicos de ayer, hoy y siempre. Novedades de Xbox y consola virtual. Detalladas notas informativas y temáticas repletas de música increíble. La mejor información acompañada con la mejor música de los videojuegos. Todo esto lo podrás encontrar solo en Soundtricks, conducido por Herzog Mesozoico. Todos los lunes a las 21 horas México, por Radio Anime Nexus. Chicos, ¿qué creen? Se nos acabaron los pedidos. Luis Alberto Campos Muñoz, un saludo a Luchito que pidió su rola. Eric Hinamori, pidió su rola. No por irle a las Chivas, mi chavo, vamos a dejar de atenderte como el escucha que eres. Le vamos a dar el trato que se merece a usted, joven. Entonces, muchas gracias por escuchar. Un saludo y un abrazo muy grande a Hinamori. Que sí, siempre, en cualquier momento, pues aprovechamos, ¿no? Para la tiradera. Así nos llevamos. Ya hay varios saludos y mucha gente que se está reportando. Wendy nos comenta sobre Kekkai Sensen. De hecho, viene en el próximo bloque. Ya me vi dos veces cada capítulo. Ya me friqueo. Y es que tiene ese estilo artístico, musical y narrativo que me encanta. Pero bueno, ese ya es otro tema. No, señorita, no es otro tema. Kekkai Sensen es el paquete completo. Obviamente, al ser una serie de Bones, pues se garantiza la calidad, ¿no? Sí, fanboy de Estudio Bones aquí. Demándenme. Dice, va a seguir escuchándonos por acá mientras hace su tarea y apunta las recomendaciones. Espero que acabes temprano, que acabes pronto, Wendy. Y que la rola de Scandal ya hacía años que no la escuchaba. Ya la pasamos por aquí para que usted, así como todos los melómanos que estuvieron escuchándola, se paren a bailar. Tenemos más. Un abrazo muy grande y un agradecimiento. Sobre todo el abrazo con todo el lomo del mundo para mi padre, Seruf. Que me hizo una portada bastante, bastante bonita. Sí, me gustó mucho. Muchas gracias, padre. Muchas gracias por el detallote y por la molestia. Shori Misaka ya se nos andaba despidiendo, pues... Te esperamos el próximo domingo a la misma hora en el mismo Bati Canal. Un saludo también bastante, bastante grande a todos los que se han estado uniendo al grupo Melómanos de Escala Alternativa. Fabricio, Valdivieso Brito. Todos somos Charlie, efectivamente. Bueno, yo sí. No voy a entrar en más polémica dando mi opinión respecto al tema, pero si yo también... apoyo la causa. Álvaro Velázquez Castro y Emanuel Gutiérrez. Emanuel ya había tenido interacción con él anteriormente. Muy buena onda el muchacho. Me sorprende que no hubiera formado parte del grupo. O no sé, se salió y volvió a entrar. No tengo ni la más mínima idea. En fin. Pues aquí te tenemos de vuelta. Un saludo y un agradecimiento muy grande a estos tres muchachos que se están integrando a la transmisión de Escala Alternativa. Bloque. Tenemos bloque nuevo. Y es... pues un nuevo bloque precisamente de openings, endings de anime, etcétera, etcétera. Anime de esta temporada. Quiero creer que no... estos animes no son como que tan puta más populares como... aquellos de los que se está hablando últimamente, como Danmachi, el de la diosa Loli de Senos Grandes, con un listoncito amarrado en los brazos. Ese listón, ¿cómo ha causado revuelo en todo el mundo? Un saludo también para Adolfo Salas, que se acaba de integrar también a la transmisión. Les estaba comentando, para mí, digo, Dan, lo que es Dan Machi y la nueva temporada de High School D-Cross-D, pues son como, es como que lo que más pega o puede pegar, ¿no? Junto con Shokugeki no Souma, el de los orgasmos culinarios. Vamos a tener, pues como le comentaba Wendy y les reitero a ustedes, el opening de Kekkai Sensen, Hello World, de la maravillosa banda Bump of Chicken, otra banda con un vocalista que tiene un timbre, un tono, una tesitura bastante, bastante particular, muy bien educada. A mí me gusta mucho la voz de este, del vocalista de Bump of Chicken. ¿Cómo demonios se llama? Creo que es Ryutaro Arimura, creo es el de Plastic Tree. Bueno, ahorita lo checo. Moto Fujiwara, vocalista de Bump of Chicken. Un timbre grandísimo. Después nos vamos con los Boom Boom Satellites, una banda también japonesa de muy muy experimental, con el tema Back in Black de Ninja Slayer. ¿Qué les puedo decir yo de Ninja Slayer? Estaba tan pero tan absorto por el hype y yo no pensé que estuviéramos viendo una versión de Inferno Cop, pero con ninjas, Dios santo. Mi primera reacción fue de, cabrón, ¿están hablando en serio? ¿Así es como va a ser la animación de la pinche serie? Ya para el segundo episodio dije, sí, ya. Wow. No sé, para mí es, la aprecio por el valor cómico que tiene, pero yo estaba esperando una adaptación que se pareciera más a, no sé, al cyberpunk que veíamos en los 90, con Akira, con Ghost in the Shell, a lo mejor un tantito steampunk como con Jinro. Tenía todo el material y pues, bueno, decidieron hacerlo así, ¿no? Y vamos a tener también el bloque de anime de la serie que para mí es ese gusto culpable, esa serie que no sé cómo demonios la sigo viendo, pero vaya, la sigo viendo. Show by Rock, con esta serie de las chavitas, de los muchachos que están atrapados en un mundo musical diagonal digital y tienen unos avatares que son animalitos. Vaya, digámoslo como son, unos avatares que son unos furries en tercera dimensión al momento de que se preparan para tocar. No sé por qué demonios, pero la sigo viendo, me entretiene, me agrada. Creo que salió ya el 4 capítulo, me parece. O quinto, ya no estoy seguro. Pero sí, ese anime, pues sí, lo estoy siguiendo. Miren, si les gusta Keyon, si les gustó Keyon, yo creo que pueden encontrar algo de valor en Show by Rock. Si no, pues yo sí, pues creo que sí se van a sentir algo incómodos con la presentación de la serie. A mí me gusta. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nada más para resumir: Bump of Chicken con Hello World, Boom Boom Satellites con Back in Black, el opening de Ninja Slayer, y vamos a tener a la mismísima banda Plasmagica con Session One Non-Stop, opening de Show by Rock. Después de este bloque, pues ya nos estaremos regresando para ponerle sus pedidos a todos los muchachos que se comunicaron aquí con nosotros. ¿Qué nos dice Hinamori? ¿Qué considerado es usted? Muchas gracias. No importa qué equipo le vaya usted también. Trataré de no tocar mucho el tema del fútbol, pero dado el día y la hora será difícil. Sí, yo sé, yo entiendo. Bueno, sí, para los que no lo sabían, en el fútbol mexicano mi equipo es el Atlas de Guadalajara, rival acérrimo de las Chivas del Guadalajara. suficiente de información que a nadie le interesa. Vámonos con estas tres rolas. Y regresamos. Regresamos para seguir escuchando, para seguir explorando el otro lado de la música. ¿Dónde más? Aquí en Escala Alternativa, en transmisión. Radio Anime Nexus. Por la más chingona de todo el mundo mundial. Para en esa oreja que ya regresamos. また迷子の続き見慣れた知らない景色の中で君は強い人その目が見たから ¿Estás aburrido de escuchar siempre lo mismo? ¿Quieres un lugar en el que se hable de todo lo que te interesa? Anime, música, películas, soporte técnico o... bueno, eso solo es para los locutores, doblaje, videojuegos, noticias... En fin, de todo lo que sucede en el mundillo. Bueno, excepto de César Franco. En fin, no se pierdan Vórtice con Seru. Todos los jueves a las 15 horas de México y recuerden que el mundo no es perfecto. Y eso es lo que lo hace interesante. Y no me arrepiento, pasé el opening de Show by Rock y no me arrepiento. Está este... ¡Ay, está chido! Bueno, el punto es, y no me arrepiento. Me comenta Wendy sobre... sobre el opening. Suena más gay de lo que suena cuando la canto en el opening. Le decía yo, tú solo piensa que es punk y agítate y ya no te sientes culpable. No es nada punk. Hay por ahí un grupo de rock en la... bueno, más como heavy metalero en la serie, que son los Shingan Crimsons. Dice, no son punk ni son pesados, pero al menos no son tan rosas. Ah, no. Me dice Hinamori, ahora entiendo lo del gusto culpable. Igual yo veo así series así cada temporada. Por ejemplo, estoy viendo la segunda temporada de Kirin no Mosaic. Y bueno, dice, no. Kawaii Power. ¿Yo qué les puedo decir? Yo creo que lo que podemos sacar de conclusión de todo esto, al menos en mi caso, es que pues sí, a mí me gustaba Keyon. Supongo por eso el tolero, por eso me gusta más que nada esta serie de Show by Rock. Vamos al siguiente bloque, como ya está llenito, ya tiene sus pedidos. Muchas gracias a los que lo hicieron y sobre todo porque proporcionaron... proporcionan el material ellos mismos. Vamos a tener el pedido de Luchito. Vamos a tener el pedido también del buen Hinamori. Kimi Yanaki Adame Mitai de Masayoshi Oishi. ¿Cómo olvidarme de esta rola si fue la que ganó el Nexus Award del año pasado al mejor opening? Propuesta por el buen Herakun. Si está escuchando, lo dudo, pero si está escuchando, pues hay un... un saludo para él. Por cierto, sigue después de su servidor. Ahorita a las 9 con Jay Jigen. Creo. Digo, no ha dicho que no va a transmitir. Entonces yo asumo que sí. Y después... Star Chart de NanoRipe. Este es un pedido del joven Tokiji. Claro que sí, lo vamos a tener aquí. ¿De qué más estamos hablando? ¿Qué más tenemos aquí? No, ok, ya parece que ya terminé yo de leer los comentarios. Y pues nada, nos vamos entonces con estas tres rolas. Les recuerdo, digo, si quieren estar en contacto con su servidor, opinar sobre la música del programa, opinar sobre el programa en sí, pueden hacerlo por cualquiera de las vías de contacto. En Facebook me encuentran como Sander Nexus. En Twitter me encuentran como @Sander_Anexus. En Skype me encuentran como Sander.Nexus. Y ahí por esos medios ustedes pueden comunicarse conmigo. O también pues me pueden agregar como amigo en Facebook y comunicarse por mensaje privado. Un saludo a Iván Rodríguez Acosta, que me acaba de agregar. Muchas gracias, espero estés escuchando y te sea de tu agrado la música. Vámonos, vámonos, vámonos, porque sigue un bloque especialito para el programa de hoy. A este bloque lo llamé yo Vengadores Unidos, así es. Vamos a hablar de la película Age of Ultron. Bueno, al menos dar una opinión bastante, bastante personal. No de la película, a lo mejor no tanto de la película, o no solo, más bien no solo de la película, también de la gente que se dio por ahí una vueltecilla al cine para verla. Con el ya clásico sello cholo fino, como diría el buen toquille de su servidor. Eso lo vamos a tener después de este bloque. Mientras tanto, tres rolas, alrededor de 12-13 minutos de música en escala alternativa, solo por Radio Anime Nexus. Paren esa oreja, muchachos. Seguimos en sintonía. Zambaga, chitza. く優しくて 君じゃなきっと何か チラッとして忘れたつもりないけど 君じゃなきっと何か やっぱりティンジャンってか聞こえてんじゃんそれ 君じゃなきっと何か 頭の中お花畑だとか少女漫画だとかもなんだってどうだっていいそう今すぐ君に会いたい君に会って確かめてみたい世界の断り愛の定義幸せのカテゴリーまだまだ君を知りたいこんなセリフからでもないけどそんなにカッコつけてたって始まりゃしない君じゃなきゃダメみたい今頃になって気づいたところでさ 君じゃなきゃ今ない 明日も家の前通るわけだけど 君じゃなきゃ今ない いや分かってんじゃんてか期待してんじゃんそれ 君じゃなきゃ今ない この際噂話だとかご近所付き合いだとかもなりふり構ってらないそう確かに君しかいない君だけにはありのままいたい笑い転げたり口垂れたり泣きでそ強かったりこの世でただ一人みたい自分でも笑っちゃうんですけど他の誰かじゃもう満たされやしない君じゃなきゃ意味がない We'll be right back. で伸ばした手は消えてしまうと知る僕は Bueno, como ya se nos acabaron los spots 2015 para los programas de la radio, entonces les recuerdo, digo, los programas a los que le hicimos promoción el día de hoy. Tuvimos, no se les olvide de escuchar Game Zone con Marcus. Pasamos por aquí un spot muy fregón hecho por Shui. ¡Shui! Mi maestra Shui. Mi reino por un spot de la Shui para este programa. ¿Qué más será? También una promoción de Herakun para Vórtice. Vórtice los jueves a las 3 de la tarde, si no estoy equivocado. Y Hera en Jeijigen dentro de una media hora, aproximadamente. Y eso era todo, que demonios. Ah, sí, claro. Herzog y sus soundtracks los tenemos en esta misma estación el día de mañana a las 9 de la noche, hora de México. No se les olvide. Ok, ahora algo que. Algo de lo que quise hablar. Permítanme. Miren, algo de lo que quise hablar es. Como les comentaba. Este jueves, en algunos otros lados de México, se estrenó la película Los Vengadores, la era de Ultron, Avengers Age of Ultron. La gente, pues ahora sí que salía de todo, ¿no? Como todo este... convencida, muy emocionada, decepcionada, diciendo que no les gustó. Miren, está bien, ¿no? Está bien. Las razones por las que no les gustó, que he llegado a encontrar, es que en primera, no les gustó los cambios que le hicieron a la historia, bla, bla, bla. Y... que había partes, había algunas partes que no, que no les, no les llegó a, no les había llegado a gustar, que encontraban como innecesarias. Bueno, Mi opinión sobre las quejas en sí es, en primera, eso es a lo que estamos arriesgándonos al ver la película, que después de todo es una adaptación, no es no se sigue al 100% la obra fiel. Para quienes no sepan, el robot Ultron lo crea Henry Hank Pym, el hombre hormiga, y no Tony Stark y Bruce Banner. Bueno, yo primero pregunto, ¿y quién chingados le importa el hombre hormiga? Para empezar. Digo, no veo a nadie volviéndose loco por el hombre hormiga, a pesar de que va a salir una película de él este año. Así como veo a toda la gente volviéndose loca por ejemplo, por Iron Man o por Spider-Man o por los Hombres X. Sobre todo por Wolverine, no los veo igual. Entonces, digo yo, qué ansias, qué necesidad de sacarlo. Ahora sí que conviene sacarlo como tema de conversación para la lloradera. No, señores. Miren, la adaptación hizo bien. ¿Por qué? Porque tanto Banner como Stark son científicos, así como Hank Pym. Y de hecho, si ven la película, hay pues un giro que, o una forma de adaptación que hizo que quedara bastante bien el personaje de Ultron, porque tiene la misma forma de ser, así sarcástica, ácida, de Tony Stark. Entonces, estuvo bien adaptado desde ese punto. No solo encontraron una forma de justificarlo, sino que le dieron un toque bastante personal al villano Ultron. Y en segundo lugar, dicen que cosas como la familia de Barton, Hawkeye, como la historia romántica entre la Viuda Negra y Hulk, como no sé, los pasajes personales de Thor, que esos no, que vaya, que ¿para qué los pones si yo ni los quiero ver? Ah, ok. Primero voy a empezar diciendo que a mí los personajes que más me gustaron en esta nueva película de Los Vengadores fueron precisamente Hawkeye y Thor. Porque Hawkeye, a lo mejor, vaya, tiene todavía menos, menos cosas a favor que el Capitán América. Hawkeye no tiene un superpoder, Hawkeye tiene una habilidad, que es precisamente la de tener una vista, pero cabrona. Y Thor, que era un personaje tan unidimensional, tan tronco, tan aburrido en la primera, ya lo encontré teniéndole más empatía a él, con un tantito más de humor. Es un personaje a lo mejor ya no tan plano. Esas pequeñas escenas en la película existen, yo creo, a mí se me dio la idea de que no existieron para hacer tiempo, todo lo contrario, existieron precisamente para profundizar en la psicología de los personajes, para que nosotros viéramos cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus motivos de estar donde están. Algo que a mi parecer les quedó bastante, bastante, bastante bien. Entonces, no son rellenos. Para mí no son rellenos. Son escenas, son partes en las cuales nosotros podemos enterarnos más sobre cómo son nuestros héroes, ¿no? Los personajes que vemos ahí. A mí la última escena, digo, no voy a dar spoilers, ¿va? Pero para mí la última escena fue de, ay, güey, qué sorpresa, sarcasmo. Porque hasta cierto punto, pues ya se veía venir, ¿no? El detalle, por supuesto, seguía ahí, ¿no? Y es algo que esperemos no cambien. Esa escena queda después de que pasan los nombres de los actores en un diorama muy, muy chingón, muy bien hecho. Eso sí, también lo admito, estuvo, estuvo bastante. Pues es el detalle que nunca falta, ¿verdad? Y digo, qué bueno, qué padre que la gente de la gente de Sony y de Disney siga conservando. Ah, y por cierto, para la película de Ant-Man, del Hombre Hormiga, digo, tan desentendido estoy del personaje que no es. Que no conozco a quien. Al personaje en sí que va a interpretar el papel de Ant-Man en la película. Es un científico llamado Scott. O sea que sí, también en la propia película de Ant-Man no va a salir Hank Pym. Entonces, pues ahí para que sigan con su lloradera los puritanos, ¿no? Total, nos vale madre. Saludos muy grandes a Mayu, que nos está sintonizando. Me dice, en mi opinión lo que pasa es que querían que fuera pegado al cómic, pero no se dan cuenta que no es un producto hecho. Vaya, no es un producto de nicho. Por ende deben de realizar algo para una gama más amplia y que todos puedan entender, aunque nunca antes hayan tocado un cómic. Esto último es... para mí vital para entender el porqué de los cambios, ¿no? Algunos de nosotros ya hemos leído cómics, algunos de nosotros pues ya tenemos algo de contexto. A quienes no, de veras a quienes no les encanta la película precisamente por eso, porque la propia película se toma la molestia de darle, de dar todos esos, tocar todas esas, esos puntos. De abarcar todas esas aristas que le permiten a la gente estar perfectamente enterada de cómo va o cómo irá la historia y hacia dónde irá encaminada, más bien. Eso era más que nada lo que quería decir. Me comenta Surufo cuál fue la escena postcréditos. Ahorita te la platico si no tienes Si no tienes problema con eso. Nos vamos a ir con el... Digo, ya a cómo vamos. Nos vamos a ir con el último bloque. Antes de pasar controles. Hay por ahí unas cositas. Pues también, ¿no? Bastante, bastante interesantes. Que tenemos por aquí. Vamos a escuchar a los señores. A los señorones. Una banda más grande que la vida misma. Soundgarden con su tema Live to Rise. Pero antes de eso, dígame yo, vamos a tener a la banda Deftech, una banda japonesa, con su tema Kono Mama. Una banda bastante interesante que junta rap y reggae. Es una banda que tiene cierto parecido al grupo Radwimps. No sé quién, si alguien aquí haya escuchado a Radwimps. Vale bastante, bastante la pena. Entonces, esa lo vamos a tener. Aki Misawa. Una muchacha que se dedica a hacer arreglos vocales, a hacer covers vocales de música de Toho Project. Con... el tema llamado Harmony. Un muy muy muy buen una muy buena pieza de música electrónica con una voz que queda, vaya, calzadísima. Ya después escucharemos ahora sí a Soundgarden y pues yo creo que después tendremos por ahí otra sorpresita para dar el cierre, ¿no? Kero One, un rapero, un productor coreano de San Francisco, con su tema In All the Wrong Places, de un género bastante, bastante especial llamado Jazz Hop. Exacto, hip hop con unos arreglos, con unos sonidos bastante, bastante yaceros. Esto para que quienes están escuchando se pongan a tono para el programa que va a seguir después de este, que es Jaijigen. Ya ven que uno piensa en todo, ¿no? Pues si todos los programas fueran así de organizados, cabrón, otro gallo cantaría.

in all the right places. Looking for love, looking for love, y'all. Huh. Everybody just looking for love, looking for love, y'all. Everybody looking for love. Everybody's looking for love, they looking for love. Yo, we looking for love, I said. Everybody's looking for love, we looking for love. Yo, we looking for love, I said. Everybody's looking for love, we looking for love. Yo, we looking for love, I said. Everybody's looking for love, we looking for love. And the answer is above. Tiempo de poner la rola de Soundgarden, pero con esta delicia de Kero One llamada In All The Wrong Places le cedemos el espacio al buen Herakun, que los estará acompañando con 2 horas con el lado más jazzy de Japón aquí en Jeijigen. A continuación, después del programa de su servidor, yo los escucho, yo les traigo ahora sí que otra selección para el próximo domingo a las 7 de la noche hora México, no se les olvide. Los horarios los checan en la página de Anime Nexus. Mientras tanto, a cerrar este de domingo con muy buena música. Yo fui su anfitrión, amigo Sander. Esto fue Escala Alternativa. Un saludo y un agradecimiento muy grande a todos por recibirme tan cálidamente en mi regreso. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Sigan en sintonía con Jeijigen. Chao, chao.